Así es, escuchaste bien. Entrada gratis para todos los socios MDS de 21 a 23 horas. Este sábado 26 de enero. ¿Aún no eres socio? ¿Qué esperas? Inscríbete en atención al cliente y disfruta de un mundo de beneficios. Marina del Sol, juntos, pura diversión. Si yo pude, tú puedes. Logra tus sueños con la Estatal del Sur de Chile. Carreras profesionales y técnicas. Ven e infórmate en admisión.ulagos.cl. Universidad de los Lagos, el impulso que buscas. El Complejo Radial de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno presentó Sago Noticias, el más completo informe de los hechos de mayor connotación, preparado por nuestro departamento de prensa. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Toda la entretención, datos útiles, noticias, música y la mejor compañía la encuentras en Los Vengadores. Cada sábado de 15 a 18 horas en Radio Sago, Osorno 94.5 y Puerto Montt 96.5 FM, la radio grande del sur de Chile. Hola, soy de Calama y estudio prevención de riesgos 100% online. Yo desde Magallanes, administración de empresas 100% online. Yo desde Isla de Pascua, estudio informática 100% online. Talcahuano, Arica, San Fernando. Desde Chiloé, estudiamos 100% online. En Instituto Profesional IAAC, eliminamos las barreras geográficas para que miles de chilenos puedan estudiar 100% online. Conéctate con una nueva forma de aprender. Más de 14.000 alumnos en todo Chile ya lo hacen. IAAC, líderes en educación online. www.iacc.cl. Infórmate sobre nuestras becas en arancel y matrícula. Analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. Ya estamos compartiendo esta jornada de Onda Deportiva. Día miércoles 23 de enero. Saludos para quienes están vacacionando, para quienes están en estos momentos visitándonos de diferentes partes de Chile y del mundo. Para presentar, diferentes temas en el día de hoy. Luis Avendaño Loaiza, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael Orlando. Oiga, 19 ¿sí? grados. ¿Cuánto? 19. 19. ¿Cuánto tenemos de máxima hoy? 20. 20 grados. Pero dice que va a estar parcial, pero yo miro de la ventana hacia afuera y no veo ninguna nube, por lo menos a la vista. Está despejado, eso es bonito. Así que yo creo de que vamos a pasar los 20 grados tranquilamente. Y mañana 22. 22, y también dice parcial. Sí. ¿Comenzamos? ¿Tu humedad, ¿sí? señor? ¿Ah? 52% humedad. Está bien la humedad, está sobre los 50. 16 kilómetros sur. ¿El viento? Sí, señor. ¿Está para ir a la playa, no? Sí, pero ¿al lago? Más me gusta el lago. Pero está con... Igual, señor. Igual es así como más... ¿Cómo te dijera? Más como espesita. El agua. Más abrigadora. Claro, sería una ducha encremada. No, algunas playas están... no se pueden utilizar en la ribera del lago Llanquihue. Con líquidos precolados todavía, empresas y particulares en forma irresponsable, no todos, son algunos, que arrojaban estos desechos al lago y con ello también contaminando el querido lago Llanquihue. que abastece, amigos y amigas, de agua potable la capital regional Puerto Montt. Usted dirá, ¿cómo? Vienen ríos subterráneos, de los cuales se capta el agua para tener nosotros agua potable aquí en nuestra ciudad. Eso me lo dijo un ingeniero especializado. Dicho eso, partimos con algunos titulares. Se prepara evento de gran final, campeonato del baloncesto de la segunda división de Chile. El CEP este sábado recibe a Quilicura en el Fortín de Calle Lota. Hoy la Roja de Chile, sub-20, juega ante Brasil. Si no gana, lápida sobre ellos, queda automáticamente eliminada. Hoy tendremos contacto también con Sergio Cocoliche Mancilla, que es el director técnico de Estrella Blanca. Vamos a ver en qué pie está, qué se proyecta para este año en el equipo que tiene su centro operativo en la emplanada de la calle Crucero. Comenzamos de inmediato saludando a Bus Norte. Bienvenido a Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, señoras y señores, solo nos falta volar. Hay movimiento de trabajo, me parece que las planificaciones ya deben estar. Entre ellos Estrella Blanca, Luis Avendaño. Sí, ayer Estrella Blanca tuvo su tarde de gloria al ganar en penales al equipo de Centinela. Un buen encuentro, luchado, peleado en todo sentido de la palabra, y hubieron unos problemillas ahí entre los jugadores. Hubieron expulsados, o sea, en el partido hubo de todo: emoción, enojo, goles, definición a penales. Todo estuvo ahí a la mano de este partido entre el equipo Estrella Blanca y Centinela Español. Con esto, el equipo de Estrella Blanca termina por abrochar una clasificación a un regional donde termina por finiquitar una racha de varios años sin participar en campeonatos regionales. La estrella podría decir que fue el arquero, porque llegó a terminar por atajar un par de penales en la definición y aparte hizo un gol. Así que me parece mucho de que termina siendo una pieza valiosa el día de ayer en la tarde. Me parece también de que con el equipo que tiene la Estrella Blanca también existe la posibilidad de tener algún refuerzo. En medida de lo que quiera el técnico y lo que quiera también los dirigentes. Efectivamente, y ya está con nosotros Sergio Mancilla, un tremendo jugador, otrora gran ídolo de nuestro fútbol, donde en aquellos tiempos costaba jugar, costaba salir de Puerto Montt, y eso lo hemos dicho acá, ha estado invitado Sergio Cocoliche Mancilla. Él lo logró en base a esfuerzo, con o sin recursos. Cuando se quiere conseguir algo, en buena lid se consigue. Sergio, no, nuevamente te saludo. Rafael Guaitro por acá, también me acompaña Luis Avendaño. Hemos conversado, Sergio, en este programa, como así también te recuerda en el fondo de medio, en otra estación. Y bueno, un agrado como siempre saludarte. Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Sergio Mancilla, buenas tardes. Hola, Rafael, un gusto saludarte a todos y a todos los oyentes de Radio Sago. Sí, efectivamente. Oye, Sergio, partiendo de inmediato, bueno, hay planificaciones en todas las instituciones, en todos los equipos, y Estrella Blanca es un equipo también formador por excelencia, goza de un gran prestigio, y que tiene personas, entre ellas tú, con capacidad profesional para proyectarla como una gran institución. ¿En qué pie está la parte de planificación para este año? ¿Ya partió o todavía se está terminando con lo que es el año anterior, Sergio? Bueno, nosotros, como tú dices, somos una institución muy bien organizada. No solamente planificamos para el fútbol, sino que también planificamos para la escuela de fútbol y para la rama de boga. Somos un club que tiene 3 ramas y, bueno, todos los años, anualmente se reúnen todas las comisiones, porque el club está integrado por una directiva central. Y esa directiva central es la que da las políticas a las 3 ramas, y las 3 ramas en forma independiente tienen que generar los recursos para poderse financiar durante todo el año. Y después, bueno, hay que trabajar mucho, porque también hay que mantener el estadio, que tiene un tremendo costo, y que a nosotros nadie nos ayuda, porque siempre hemos trabajado por 84 años solo. Acabamos recién de cumplir 84 años de vida este domingo, o sea, el 24 se cumple, pero adelantamos la fecha para el 19, y hicimos una gran ceremonia en nuestro estadio. Se hizo una misa al aire libre en nuestro estadio, con la participación del padre Nelson Aguilar, al que asistieron todos los socios, jugadores, niños, padres, apoderados. Y bueno, y en forma especial, este año se le rindió un homenaje a todas las personas que partieron con el club hace 84 años de edad. Quedan muy pocas, pero igual llegaron algunas. Entonces yo creo que esas son las funciones más importantes de nuestra institución nosotros, o sea, mantener las políticas que partió el año 1935. Bueno, se han ido variando algunas cosas también, porque todos se va modernizando en la vida, y en especial, de forma especial, el deporte. Pero nosotros siempre estamos enraizados en esos viejitos que tuvieron la osadía de formar el club y de proyectarlo para, imagínese, el estadio que tenemos nosotros fue proyectado el año 1955 por los viejos, pensando en que las generaciones futuras tenían que tener un estadio. Y nosotros nacimos en el barrio Chorrillo, Miraflor y Ángel Mo, y él y ellos compraron un terreno que estaba arriba, en el otro lado, en la población Mirasol, donde en ese tiempo no vivía nadie, o sea, eran puras papas, puros peladeros nomás. Entonces imagínese la visión que tuvieron estos dirigentes. Bueno, la mayoría eran profesores normalistas, y nosotros hemos tratado de que ellos se vayan manteniendo. Así que yo creo que el gran capital de nuestro club es, o sea, la identidad de la institución, recordar a nuestros antiguos dirigentes, nuestros antiguos jugadores, porque hoy día en la vida nos olvidamos, esto está pasando en nuestra sociedad, de la historia de las instituciones. Usted, por ejemplo, lleva a alguien, de un dirigente o un técnico de una institución, y le pregunta cómo fueron los años cuando nació su club. Yo estoy seguro que sería muy poco lo que podrían contar esa historia. Exactamente. Pero nosotros sí lo sabemos, y lo vamos traspasando de generación en generación, se lo vamos contando a los niños de nuestra escuela, para que esa identidad se pueda mantener en el tiempo. Porque los clubes que no tienen historia no son nada en la vida, o sea, como todas las cosas de la vida, un país lo mismo, sin historia no tiene presente ni futuro. Exactamente. Tenemos que siempre estar pensando quién fue, de dónde nacimos, cómo nació nuestra institución, pasa en la familia también. No hay muchos niños que no saben quién son sus bisabuelos ni nada, porque los padres tampoco se encargan de eso, de transmitirlo. Entonces, y eso es lo que nos falta en nuestro país, pues la historia que se ha ido como perdiendo. Efectivamente. A propósito de los dirigentes históricos, y que obviamente nuestro pasar por esta vida tiene un lapso de tiempo, que nos vamos, unos se van jóvenes, otros en edad más avanzada. ¿Hay algunos dirigentes ahí que te recuerde? A lo mejor se nos va a escapar, sí, alguno. Sí, recuerdo en forma muy especial a don Román González. Román González, ya. Fue profesor, fue director de varios colegios en Puerto Montt, y bueno, él tiene 84 años de edad, está un poquito delicado de salud, y bueno, él fue el hombre prácticamente que dio todas estas ideas. Pues él fue que en el tiempo del año entre el 55 y el 60, por ahí, cuando las instituciones no tenían personalidad jurídica, bueno, él fue a la idea de hacer la personalidad jurídica, y los dos clubes visionarios en Puerto Montt, que fueron Alcuila y Estrella, porque eran vecinos, los presidentes eran vecinos, vivían en el mismo barrio, lucharon por la personalidad jurídica, y con esas plata que el Estado daba en ese tiempo, porque a las instituciones que tenían la personalidad jurídica y le entregaban una subvención de 6 millones de pesos al año, y en ese tiempo era harto dinero. Entonces ellos los dos, lo primero que hicieron fueron compraron dos terrenos ahí mismo. Ahí, ¿y siguen juntos hasta hoy, Sergio? ¿Siguen juntos, siguen vecinos hasta hoy? O sea, el que Carlos Saavedra, que era presidente del CUIDE, se fue primero, murió. Ya, no, pero los clubes, digo. Don Román González todavía estaba vivo. Y bueno, entre los dos compraron las dos canchas que están ahí, una de la CUIDE y la otra Estrella Blanca. Po. Entonces imagínense esa gente, cómo uno no la va a querer y cómo no lo va a admirar. Po. Exacto. Entonces, eso, o sea, yo creo que es la única persona que está quedando de los antiguos. Pero después también hay dirigentes antiguos como... don Ramón Villarruel, don Juan Almonací, don Juan Melián, don Luis Pérez, don Lucho Quijá, don Luis Roja. O sea, todavía hay gente que no tantos años, pero que igual se mantienen vigentes. Claro. Oye, Sergio, y a esta hora, permítenos, Sergio, reiterar, estábamos con Sergio Mancilla, conocido con mucho cariño como Sergio Cocoliche, usted que está llegando recién a la sintonía de la Onda Deportiva de Radio Sago. Estamos con un histórico, y este histórico habla en nombre de todos los históricos también, porque es un gusto, lo digo así, a título personal, es un gusto tener a un jugador de la trayectoria de Sergio Cocoliche Mancilla todavía activo. Le queda mucho hilo a la carretilla, en términos bien cariñosos, Sergio, pero de los jugadores ya en retiro, ¿y cuántos quedan? ¿Y cuál es la mayor edad? Tú ya estás en retiro desde hace años, prestando esta valiosa colaboración profesional ahí con tu querido club. Bueno, yo, la verdad, las cosas que yo dejé de jugar como a los 40 años, más o menos. ¿Eso por una lesión? ¿Por una lesión? No, o sea, ya. Cuando me fui al fútbol profesional, yo me fui a los 15 años y ya a los 17 estaba fracturado. Mi carrera estuvo hasta los 19 años en el fútbol profesional, no vaya, no pude seguir por la fractura fuerte que tuve de tibia y peroné. Pero después yo volví a Puerto Montt, jugué en Llanza 3 años, y de ahí, bueno, lo único que quería era volver a mi club, y ahí en mi club, bueno, ahí jugué hasta que se terminó a los 35 años más o menos. Pero yo no me quedé en el fútbol, sino que seguí en el fútbol haciendo los cursos de iniciador, monitor, entrenador. Me fui a profesional a Europa porque la idea era seguir en esto del fútbol. Pues, y ahí, bueno, estuve en los clubes profesionales trabajando, en Deportes Puerto Montt, en Temuco, en Serena. Hasta que esto del fútbol profesional, estuve como 12 años, no me gustó, creo que no era con lo que yo me gusta del fútbol. Yo siempre el fútbol lo he tomado como una cosa educativa. Así que ahí fui a la creación de la primera escuela de fútbol de Estrella Blanca en mi club, y ahora va a tener 30 años, y ahí pude realizar todo este sueño que era educar al niño de la pelota de fútbol. Lo hemos cumplido, lo hemos anhelado, tenemos una institución que con mucho orgullo decimos que el 99% de los jugadores que juegan en el primer equipo son jugadores que nacieron a los 5 años en Estrella Blanca en la escuela, e inclusive los que ya tienen 35, 40 que están en la categoría senior, creo que el 80% igual partieron en la escuela. Entonces, ese objetivo que era educar al niño de la pelota de fútbol y que los niños, más que futbolistas, fueran personas, lo hemos ido consiguiendo, porque tenemos muchos profesionales que se han titulado, que han llegado a la universidad y que ellos siempre mencionan y dicen, la Estrella de Blanca, la escuela fue mi herramienta que me sirvió para yo educarme. Entonces, yo creo que más que los títulos, en nuestro club, los grandes títulos que tenemos son este tipo de cosas, estas cosas simples de vida, estas cosas, por ejemplo, de que el ser humano tiene que ser persona, ¿ah? Uno puede jugar al fútbol, puede salir campeonato, puede ser feliz, pero ¿qué es lo que queda al final cuando uno se muere? Es la persona. Eso es lo que lleva. Los títulos son importantes, pero claro, los títulos no se los llevan. Es la persona la que queda siempre. Entonces, nosotros trabajamos bajo esas políticas. Igual hemos tenido grandes jugadores, yo creo que Estrella Blanca es el club que, la escuela que ha sacado más jugadores, mandando al club profesional de Puerto Montt, todos los años manda jugadores de divisiones inferiores, pero eso nosotros casi no le damos importancia, le damos más importancia a esta otra parte de la vida. Mire, nosotros acabamos recién de salir cuarto en la liguilla, ganamos la liguilla, vamos a ir al regional. Y mientras todos los clubes están tratando de armar grandes equipos para salir campeones, nosotros seguimos apostando a nuestros jugadores. Pues todos los años tuvimos 4 juveniles, 5 juveniles, y lo vamos mezclando con la gente que tiene un poco más de experiencia, y vamos a enfrentar el regional con nuestra gente, porque esa es nuestra política. Perfecto, estamos a esta hora con Sergio Cocoliche Mancilla a través de la onda deportiva de Radio Sago 96.5 FM. Bus Norte, compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte, solo nos falta volar. Luis Avendaño, te escucha Sergio Mancilla. Sí, Sergio, gracias por compartir tu historia, digamos, como jugador y también como parte de Estrella Blanca, como parte importante de Estrella Blanca ahora en este momento. El día de ayer ustedes, bueno, como lo decía, salieron campeones de esa liguilla. Un duro partido, en todo sentido. Los jugadores también hubieron un par de expulsados, goles por ambos lados y en definitiva una definición a penales que lo llevó a salir campeones. Esa era la pregunta que tenía guardada. ¿Qué es lo que se viene ahora para el regional? ¿Piensan a lo mejor traer algún refuerzo, algo? ¿O en definitiva, como dice usted, con los mismos jugadores que están y a lo mejor subir a algunos otros que tengan en divisiones inferiores? Bueno, nosotros, primero que nada, es un logro. Hace 7 años que no íbamos a un regional. Pues. Así es. Entonces, imagínense, la gente de Estrella, el hincha, el socio, está muy contento, los jugadores mismos. Fue un trabajo muy arduo de todos estos meses, porque la competencia en Puerto Montt es fuerte. Y bueno, el esfuerzo de ellos hizo de que, más todo el trabajo planificado, porque aquí fue un trabajo ordenadito, organizado, y pudimos llegar al regional. Y ahora, con lo que respecta a lo que viene el regional, nosotros, las políticas de nuestra institución, siempre es afrontar con la gente que tenemos todos estos compromisos. Porque yo siempre he dicho de que es más difícil jugar en Puerto Montt que jugar al regional. Los partidos son más competitivos a nivel de Puerto Montt, por la lucha interna que hay, por todo eso. En cambio, de repente, si uno toma en las primeras vueltas un equipo que no es tan fuerte, uno lo puede pasar. Pero nosotros queremos apostar a los jugadores que tenemos nosotros, más algunos juveniles, y tampoco no descartamos que de repente podamos traer algún jugador que tenga el interés de jugar por nosotros. Nosotros no somos las instituciones que andan buscando jugadores y que le andan ofreciendo dinero, porque la mayoría de los clubes que van a los regionales ya se sabe que ofrecen dinero y los jugadores van a jugar a esos clubes. Entonces nosotros eso por política no lo hacemos, porque siempre hemos dicho, si se le paga a uno, se tiene que pagársela a todos. No pueden haber privilegiados dentro de un plantel. Y por lo demás, el fútbol, como su nombre lo indica, es amateur. Entonces lo más importante de todo es que el jugador tenga una identidad, que esa entidad quiera la institución. Entonces, el jugador, por ejemplo, que de repente nosotros podamos buscarlo y si quiere venir al club, nosotros lógico que le vamos a abrir las puertas, pero no le vamos a cancelar dinero ni nada, si tiene que tener el mismo trato que tienen todos, que es un estadio con todas las condiciones para entrenar, con toda la implementación adecuada, con todo el trato familiar, que sea cada elemento que llega al club, porque nuestra institución es de familia. Todos nos queremos y todos tiramos para el mismo lado. Pero la plata que se recolecta en el año, los ingresos que entran, es para que el club crezca, no para pagarle a jugadores, porque ahí nosotros estamos haciéndole un daño a la juventud. Hoy día la mayoría de los jugadores juegan por jugar. Entonces el fútbol de amateur va perdiendo esa magia linda que tenía. Amateur, como su nombre lo indica. Imagínense que nosotros en Estrella Blanca, los técnicos que dirigimos, juveniles, infantiles, juveniles, adultos, seniors, ninguno cobra. Nadie cobra, todos trabajamos gratis. Porque sabemos el esfuerzo que hacen los dirigentes. Los jugadores nuestros tienen bien claro que ellos también tienen que ayudar. Compran su uniforme ellos para los partidos de todo el año. Los fines de semana dan una cuota para pagar los lavados de camisetas, para poder ayudar en el pago de los turnos de los árbitros. O sea, somos una institución netamente amateur. Entonces, siempre hemos dicho, el que quiere venir a Estrella Blanca, las puertas están abiertas, pero tiene que adaptarse a cómo somos nosotros. Sergio, nosotros hace una semana, o quizás 2 semanas, hablábamos y hacíamos recuerdo de estos campeonatos regionales y claro, usted nos confirma 7 años, nosotros no sacábamos el cálculo a corto plazo, 3-4 años, pero usted nos confirma 7 años sin participar en un regional de fútbol. Y bueno, la consulta era de nosotros, ¿qué es lo que era Estrella Blanca? ¿Un equipo formador de jugadores o un equipo competitivo? Pero a la vista de lo que usted dice, claramente un equipo formador de jugadores, y claramente lo que viene después viene de agregado. Nosotros de por sí, nuestra institución es formadora porque juega con sus propios jugadores. Desde ahí ya parte la formación. Pero eso no quita que los jóvenes que ya se formaron también sean competitivos. Porque hay tres etapas. Están los niñitos, que la preformación, después viene la formación hasta los 14, 15 años, 16, la precompetitiva, después viene la competitiva. De juveniles para arriba nosotros somos competitivos, pero con nuestros propios jugadores. La formación parte desde los 5 años, pero ya en la etapa competitiva igual nosotros jugamos y nos preparamos para ganar, pero con nuestra gente, que a veces no se dan los resultados, no conseguimos los logros, nosotros no vamos a echar pie atrás, seguimos igual, trabajando de la misma manera, porque eso a nosotros nos ha dado satisfacción. Sergio, tenemos, por ejemplo, la tranquilidad de que si contamos con un plantel que todos se formaron de abajo, podemos conversar abiertamente, los jóvenes van creciendo como personas, llegan a la universidad, se entablan diálogos, conversaciones referente al fútbol, pero también van los temas de la vida. Entonces, porque eso es el deporte. Sergio, yo en la mañana anduve por el estadio Estrella Blanca, vi que estaban entrenando unos chicos ahí alrededor de las 11 de la mañana serían. Sí. Como para información al resto de la gente, a lo mejor quiere llevar a su hijo, ¿sí?, a su nieto, a practicar deporte arriba en Estrella Blanca, ¿desde a qué hora están entrenando los chicos y de qué edades comienzan? Bueno, nosotros partimos de los 5 años de edad, de la escuela de fútbol dividido en categoría, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, 14. Son 4 categorías que están divididos. Nunca, por ejemplo, entrena un niño de 5 con uno de 8, o uno de 9 con uno de 12. Están divididos por categoría. Y se trabaja en el verano 3 veces a la semana. Los días miércoles, igual los niños, por ejemplo, parten a las 9 de la mañana y trabajamos hasta la 1. Y las 4 categorías pasan trabajan una hora, de 9 a 10, 10 a 11. Y los sábados y domingos lo mismo. Verano es miércoles, sábado y domingo, en nuestro estadio. Y en el invierno nos vamos al gimnasio en Pormón, porque no podemos ocupar la cancha, porque nosotros la cancha la cerramos en el mes de mayo, a fines de mayo, para cuidarla para la primavera y verano. Entonces nos vamos al gimnasio en Pormón, y ahí trabajamos 2 veces a la semana, sábado y domingo, en los mismos horarios, de 9 a 13 horas. Yo lo invito a todos los papás que tengan sus niños y que quieran ingresar a la escuela, las matrículas están abiertas, la inscripción está abierta, pueden acercarse a Estrella Blanca arriba, en los horarios que le indiqué. Ahí lo va a atender la secretaria administrativa de la escuela, la señora Raquel Bustamante, y pueden ingresar a nuestra escuela. No le ofrecemos que sus hijos van a ser futbolistas profesionales. Lo único que le decimos es que a sus hijos los vamos a educar, que van a aprender a jugar fútbol y que van a ser excelentes niños y excelentes personas. Claro, no descartando obviamente ahí, Sergio, que Estrella de talentos como muchos que se están elaborando ahí, porque son diamantes en bruto, lo están puliendo cada día ahí. Con la práctica sacamos muchos niños al fútbol. Por ejemplo, ahora en esta oportunidad se están probando, ya quedaron en la primera prueba en la Universidad de Concepción 3. Hay uno en Católica también que ya también pasó la primera prueba. Ya. O sea, y hay como 4 cabros que se fueron a las cadetes de Deportes Puerto Montt. O sea, siempre están saliendo chicos de la escuela, pero por ejemplo en Estrella nadie le pide que salga de cualquier club a probarse o que vaya a cualquier club profesional. Claro. Pero nosotros nunca colocamos como objetivo eso, porque no somos los profesores que engañamos a los padres diciéndole, mire, traiga a su hijo y yo lo voy a llevar a la U. Claro. Traiga a mi su hijo y yo lo voy a mandar a Colo Colo. No. Nosotros le decimos, mire, nosotros le vamos a enseñar a jugar fútbol, lo vamos a formar como persona, y si el niño tiene talento y tiene condiciones, usted mismo, si usted dice, mi hijo quiero que se vaya a probar hasta el club, las puertas están abiertas para que se lo lleve. Perfecto. Perfecto, te digo, Sergio, permíteme un instante. AG Performance, taller integral multimarcas, el taller que te puede ayudar. Mantención preventiva, frenos, tren trasero y delantero. Diagnóstico simulizado de carrocería, accesorios, lavado interior y exterior de autos y camionetas. Estamos en Presidente Ibáñez 1133, camino al ERCE, aquí en Puerto Montt. Y para cerrar esta grata conversación, Sergio, y de otras que vamos a tener en otro programa, te quiero llevar al fútbol, a este fútbol que, no sé, te respeto tu opinión, pero por ejemplo, si me preguntas, yo no le llamaría rojita ni los aminoraría, porque ante la ley chilena son hombres hechos y derechos con 20 años, ya, la mayoría de edad parte de los 18. ¿Será que los aminoramos mucho, los apachachamos, como dicen los mexicanos? Es que estos jugadores, me parece que no mojan la camiseta. Tenemos una campaña, te voy a llevar al suramericano sub-20, ¿sí?, que hoy enfrentamos a Brasil y que no hemos tenido buen debut ahí. Ante Bolivia se empató apenas, perdimos, bien perdido ahí con Venezuela. Pero quiero tener la voz de Sergio Cocolicho Mancilla, uno de los grandes deportistas, grandes futbolistas que hemos tenido aquí en historia en Puerto Montt. Es para hoy, ¿cómo lo ves frente a Brasil, a lo dirigido por Héctor Robles? Bueno, yo creo que si ellos, como dices tú, dentro de la cancha y juegan con mística y con personalidad, le pueden hacer un gran partido a Brasil, porque ya los tres se enfrentaron en dos oportunidades y le hicieron un partido de igual y pasaron los dos partidos. Yo no sé qué es lo que pasa, pero no sé, yo creo que el problema, yo creo que de repente es como que se disminuye en este campeonato sudamericano, porque este mismo equipo fue a los Juegos del Sur y salió campeón. Claro. Entonces uno tenía toda la confianza depositada en ellos. Pero yo pienso, lo que yo voy a opinar es netamente personal. Yo siempre he dicho de que las selecciones chilenas, por ejemplo, de sub 17, sub 15, sub 20, no están los mejores jugadores del país. Porque para armar selecciones, por ejemplo, ellos recurren exclusivamente a los equipos cadetes del país. Porque según ellos creen que ahí están los mejores jugadores. Por ejemplo, el técnico de la selección llama por teléfono al técnico de Puerto Montt y le dice, oye, estamos haciendo pruebas de jugadores, mándame, no sé, los jugadores que tú estimes conveniente para la selección. Y después el técnico de aquí, de Puerto Montt, de Huachipato, llámese lo que sea, dice, vaya ahí tú, y van allá, van a probar y todo, y bueno, de ahí de repente que alguien, lo eligen y todo. Pero yo creo que esa sería una parte de la manera como se podría formar la selección. Ya. Pero la otra parte tendría que ser que los técnicos que lo designan para la selección sub-17, sub-15, sub-20 tendrían que viajar por todo el país y ir a mirar al fútbol amateur. Ir, por ejemplo, a Punta Arenas a mirar al fútbol amateur. Ir a Arica a mirar los jugadores donde juegan. Y ellos escoger jugadores y sacar un grupo de jugadores y después medirlo con los jugadores cadetes. Yo sé que se van a encontrar con una tremenda sorpresa. Nosotros, por ejemplo, en Estrella buscamos de repente jóvenes y lo traemos siempre del campo. En este momento, por ejemplo, tenemos 5 cabros de Calbuco, de la isla, ya, que los hemos traído, los hemos probado y que tienen grandes condiciones para el fútbol. Y muchos de esos jóvenes después se van a cadetes. Entonces, siempre ha pasado lo mismo. O sea, se busca como una medición el fútbol de cadete, pues bueno, porque ellos tienen competencia. Pero por ejemplo, ahora viene el campeonato nacional, ¿no es cierto?, sub-20, que se va a jugar ahí ¿en qué lugar se juega donde los muermos están clasificados? En Zapallar. Zapallar, ya. Ahí tendrían que haber no sé cuántos veedores y sacar una selección de ahí, pues, los mejores, y llevarlo a Santiago. Y tenerlo preparándolo ahí unos 2 meses y sacar los mejores que queden ahí, quedan para la selección. No se hace eso. Siempre buscamos jugadores cadetes. ¿Por qué? Porque dicen que ahí están los mejores formadores, ahí están los mejores campeonatos. Los campeonatos los creo. Claro. Porque tienen dinero, pueden hacer un campeonato de ese tipo. Que el fútbol amateur tuviera dinero, también podría hacer un campeonato de eso. Los campeonatos amateur son más cortos. Juegan solamente en su ciudad, o los campeonatos nacionales que se juegan, la eliminatoria. Pero a no olvidarse de una cosa muy importante, que los equipos profesionales dicen, nosotros formamos a estos jugadores, y no lo formaron ellos. No. La mayoría de esos jugadores salen del fútbol amateur. La primera etapa de un niño en el fútbol amateur. Cualquier persona a lo mejor no es ni técnico y tomó un grupo de niños y algo le tuvo que enseñar. Entonces ellos van, buscan los mejores y después dicen, nosotros los formamos. No, nosotros por ejemplo en Sri Lanka, ¿ya? Tomamos un niño a los 5 años, ¿no es cierto? Y se va a probar a los 12 y a los 13. Tiene 8 años de ejercitación, 8 años de fundamentación, 8 años que se le ha enseñado, aparte de jugar bien al fútbol, se le ha enseñado hábitos de un deportista. Y después va a cadete, el técnico del cadete lo junta con otros niños más y forman un equipo, lógico, todos tienen condiciones, pero esos niños ya están formados. Después lo que van a ir a hacer allá es competir, y van a jugar toda la semana para poder competir. Exactamente. Y eso le da una diferencia con el niño del fútbol amateur. Pero no es que sean mejores que los niños del fútbol amateur. Uh-huh. Eso es lo que yo veo. Para formar las selecciones se tienen que hacer así. Mandar veedores, que vayan a mirar, que no le digan, oye, yo tengo un cabrito allá, yo te lo mando. No. Eso a los compadres. Bro. Claro, y eso... Si mandaron a los mejores de una institución, a lo mejor mandaron a los cabros que eran amigos del técnico. También. O al hijo del dirigente. Porque, hablemos las cosas, el fútbol de repente se maneja así, a este nivel. No uh-huh. se olvide que yo estuve muchos años trabajando en divisiones inferiores, fui el creador de las cadetes de deportes Puerto Montt, estuve en Serena en las cadetes, en Temuco. Y ahí yo vi todas esas cosas y no permitía eso. Efectivamente. Pero eso sucede. Bien, Sergio. Fuerte lo que estoy diciendo, pero es así. Sí, no, cuenta la realidad y de buena manera, y eso es lo que uno también aprecia. Sergio, vamos a tener más contacto. Muy buena tu opinión, muy bueno en la conversación. Bueno, te agradecemos una vez más y a seguir adelante con esta querida institución que tú abrazas de toda tu vida. Y saludo a todos los dirigentes, ahí a todos los jugadores y a todos los que también, a tu hermano que sirve ahí en la formación de los muchachos. Un abrazo grande, Sergio Coco Liche Mancilla. Gracias por la facilidad que dan para de repente uno manifestar sus opiniones, que es muy importante. Sí. Todo lo que uno da son críticas constructivas que van a ir siempre en la ayuda del fútbol para mejorar lo mejor, no nunca con el afán de destruir, sino que mejorar. Así que agradecido a Radio Sago y a ustedes dos de forma muy especial por siempre, por la gentileza que han tenido para llamar. Gracias. Muy bien, un abrazo grande, Sergio. Chao. Ahí está, ahora usted está oyendo Onda Deportiva aquí en Radio Sago 96.5 FM. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Foro 23-27-180-95. Atención, de 9 a 13, de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354 aquí en Puerto Montt. Claro, conciso, preciso. En su apreciación de Cocoliche Mancilla, Luis Avendaño. Sí, bueno, ahí ya se termina por corroborar algunas cosas que o dudas que teníamos nosotros con respecto a cómo estaba funcionando el equipo Estrella Blanca. Ahora, claro, ellos son formadores de jugadores y como dice Sergio, van a terminar siendo jugadores por mucho y largo rato de la institución. ¿No descartó la posibilidad en esta instancia de ver la posibilidad de algún refuerzo? Claro, efectivamente, pero eso en definitiva lo termina haciendo el técnico junto con los dirigentes. Mañana es probable que vamos a tener la posibilidad de conversar con el presidente de Estrella Blanca y ahí vamos a terminar por finiquitar algún asunto de algún refuerzo. Pero como dice Sergio, se le da prioridad a la gente local, a la gente de la casa, y obviamente también no el jugador que llegue. Exacto. Va a ser un jugador que quiera jugar y no va a ser un jugador pagado. Claro, en los juegos de la binacionales o juegos de la Araucanía, me ha tocado ir varias veces al sur extremo, y estando en Punta Arenas, nos tomamos un café con ahí en el aeropuerto Presidente Ibáñez de Punta Arenas con Sergio Bernabé Vargas, ya, el Superman. ¿Y sabe a qué fue mandado Sergio Superman? A ver estos chicos. A ver estos chicos de los Juegos Deportivos de la Araucanía, en fútbol. Y veía todos los partidos, incluso estuve el honor de tenerlo como comentarista en un partido para una emisora de Río Gallegos, República Argentina. Mira vos. Y te tenemos allá una radio. Siempre agradecido. Porque tú, son cosas improvisadas, porque yo voy cubriendo a otro medio y resulta que se refría el colega relator de Río Gallegos. Y ¿por qué no es más sincero y que le hace rucha el piso, no? Oye, Claudito Arregada está en línea desde Llanquihue. Claudio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por el espacio que me dan de dirigirme a usted y salir al aire. Y quiero agradecer en primer momento, estaba escuchando a don Sergio Mantilla, agradecer mucho porque mi hijo está en Estrella, estamos 6 meses en Estrella, ¿ya? Imagínense, de acá en Llanquihue fuimos a Estrella y agradecer, son excelentes personas, ¿eh? Correcto, correcto. Son excelentes personas formativas y todo, como decía don Sergio, y un grupo de una familia Estrella, algo muy importante que no se ve en cualquier equipo amateur. Claro. Claudio, ¿tu retoño en qué serie está ahí? Está en la 2004, la categoría 2004. Él tiene 14 años, él juega de arquero. Ya. Y bueno, él está trabajando, bueno, él es el que trabaja con Jaime Tejía acá en Llanquihue y ahora lo subieron a la serie juvenil, tengo entendido, a la 2005. No, ahí tienes un elemento profesional de primera línea, como lo es el tremendo portero que fue Jaime Tejeda. Entonces, él está trabajando con él y bueno, y también se ha dado los resultados en Estrella, pues ahí de a poco se está viendo el trabajo de don Jaime también con él. Claro. Con mi hijo. Y como le decía que esta semana nosotros el domingo jugamos con Estrella la Escuela Municipal de Llanquihue, porque yo soy coordinador acá. ¿Ya? Y anduvimos, jugamos en 3 categorías. Anduvimos parejo, como se puede decir, vulgarmente, ¿sí? Y salió todo bonito, una mañana deportiva que hicimos con Estrella. Incluso andaba un señor, andaba don Emilio Mancilla de Deportes Puerto Montt, andaba viendo niños. ¿Emilio? Sí, Emilio. Gran entrenador también, Emilio. Claro, y él le llamó mucha atención, 7 jugadores de Llanquihue. Mira, imagínese que él incluso conversó con esos niños ya y los invitó a entrenar a Deportes Puerto Montt. ¿Ya? Imagínese, y entre eso está mi hijo, también él también lo invitó a que vaya a entrenar también con Espinosa. Con el Shrek, ¿cuánto es? Sí, sí, el Shrek Espinosa. Claro, y ahí estamos trabajando, pues los niños ojalá vayan, se les está dando una oportunidad y que la aprovechen. Efectivamente, Claudio, te agradezco el llamado. Nos está esperando también Daniel Rodríguez del básquetbol, pero siempre es un agrado compartir contigo estos instantes desde esa linda. ¿Cómo está el tiempo en Llanquihue? ¿Está bueno? Excelente, y bienvenido a Llanquihue cuando deseen venir. Estamos a punto de inaugurar nuestra costanera, que quedó muy hermosa, y cuando quieran venir a Llanquihue. ¿Y el gansito natural está ahí, el cisne? Exactamente. Bienvenido a nuestra ciudad de Llanquihue. Perfecto. Un abrazo grande. Y muchas gracias a ustedes por difundir el deporte amateur y todos los deportes aquí en la región. Muy bien. Gracias, cuando tú gustes. Listo. Chao, Claudito. Gracias. Chao. Se viene. Este tremendo espectáculo este sábado, el CEF con Quilicura. Sí, señor. ¿Horario tentativo tiene o no? Horario tentativo, 20 horas, a ver. Lo ha confirmado Daniel, sí, Rodríguez, señor. Oiga, bueno, para ir finiquitando lo de Sergio Mancilla, me parece bien esa situación de estar creando harto jugador y que salga harto jugador. Eso habla bien del trabajo, digamos, como institución. Ahora, si siguen sacando más jugadores, obviamente cuando hay alguna venta importante de algún jugador que salga desde ahí, les va a tocar una cuota, digamos, una parte de su formación. Y eso es importante porque para el club termina siendo importante también para seguir engrandeciéndose, mejorando cosas en el estadio y todo lo que viene detrás. Esperemos de que ahora sea un renacer, digamos, de Estrella Blanca, porque Estrella Blanca, claro, es necesario de repente tener uno de los equipos con historia emblemática, sí, que termine por ser un buen competidor en las ligas regionales. Efectivamente, cambiamos, súbame la cortina. ¿Qué cortina acá en Onda Deportiva? Tenemos una persiana. La sonorización. La musicalización de Onda Deportiva indica que cambiamos de disciplina. Está con nosotros Daniel Rodríguez. Onda Deportiva, dijimos, hasta el día viernes previo al partido. Vamos a estar aquí en nuestro programa estudio apoyando Ayer, el último contacto, Daniel Rodríguez, vicepresidente, era que se estaba haciendo el armatoste del gran espectáculo porque se viene esta finalísima. Daniel Rodríguez, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sahagún aquí en nuestra capital regional. Hola, hola, Rafael, a Luis, a todos los que estén ahí en el estudio, ustedes, a la audiencia, obviamente. Efectivamente, ayer hablamos al mediodía y bueno, esta bonita noticia la recibimos ayer en la mañana, por lo tanto estábamos en plenas planificaciones ayer durante la mañana en qué hacer. Ya hoy día está todo más organizado, se confirma la preventa que ayer teníamos ¿sí? en duda, ¿no es cierto?, para el día viernes. ¿Viernes? A las 19 horas hasta las 20:30, de 19 a 20:30, donde la entrada general va a estar a 2.000 pesos. Así que ideal ahí que se puedan organizar, ir al mismo gimnasio, dense un tiempito y obviamente aprovechar un poco este descuento que ayuda sobre todo a los que compran más de una entrada. Así que tratando de motivar a la gente porque es bonito que estas finales en único partido se pueda jugar con capacidad máxima o con el mayor público alentando a los equipos. Sabemos que Quilicura, por ahí en una entrevista que estuve viéndose con a través de su capitán José Luis Campo. Oye, tremendo jugador, sí, es un espectáculo que tiene que llevar mucha gente, viejo. Sí, tienen un muy buen extranjero. Y bueno, él mencionaba de que dependiendo la jerarquía que nosotros habíamos plantado acá, ellos iban a venir a hacer su juego y con la clara y única intención de robarnos la copa, así que claro. eso le coloca un plus de, como bien dices tú, de ser un buen partido de básquet a buen nivel y que va a estar bien aguerrido, así que sí. Los Leones nuestros están concentrados, están full. Hoy día hay un partido amistoso en Maullín, ¿ya?, que lo organizó la municipalidad de Maullín a nivel de, no sé si espectáculo, exhibición, ahí la connotación no la tengo muy clara, que es contra los amigos de los Pumas, ¿ya? Todo esto está, pero le va a servir para estar vigente, para moverse. Sí, absolutamente, igual nos vamos a tomar el partido obviamente con calma porque no queremos volver con lesionados. No, para nada. Aquí alzado a veces no hay mucho tiempo para hacer alguna recuperación en caso de, así que en realidad, como bien dices tú, esperemos que sea un partido ahí tranquilo y que nos sirva para tener más movimiento y poder estar bien parado el día sábado a las 19 horas cuando ya sea el pleito ahí en disputa oficial. 19 horas, reiterar ahí. Oye, me escuchas bien, Daniel, ¿cierto? Sí, mira, muy bien. En el último partido, Quilicura, por eso hay que tener cuidado con las manos que tiene Ramón Villacura. Estuvo a 22 puntos, 16 rebotes y 4 asistencias. También la figura que tú nombrabas, José Luis Campos, registra 21 puntos, 7 rebotes, mientras Juan Bravo, esta es una muñeca que hay que tener cuidado, convirtió 17 puntos, 5 rebotes. Mauricio Rebolledo con 15 puntos y 6 rebotes, más el extranjero que tienen ahí que es buenísimo. Son parte de las opciones que tiene Quilicura con ese quinteto que no nos va a dar tregua, pero en lo personal, si tú me preguntas, el CEB está preparado para eso, va a dar batalla, ya nos dio un título de campeón de la zona sur y ahora, ¿por qué no?, derrotar al campeón de la zona centro-norte y guardar ahí en el mueble maravilloso de nuestra CEB otro trofeo más, Daniel, este sábado. Sí, por supuesto, tal como comenta Rafael, el quinteto, el equipo inicial de ellos es muy muy potente. Así que vamos a ver ahí cómo están físicamente para poder aguantar. Por suerte nosotros tenemos el quinteto y banca también. Por ahí queremos sacar un poco la diferencia. Y sí, efectivamente, ideal ganar esta copa. Recordar que el año pasado, lamentablemente, los vecinos de Puerto Vara la perdieron ante Boston College. Claro que fue en calidad de visitante, pero no pudieron, así que hay que aprovechar esta oportunidad, más que es un único partido, no tienen que haber márgenes de errores o muchos errores, así que por lo mismo ayer estuve acompañando también el entrenamiento y por lo menos se respira un aire de motivación especial. Los chicos se quieren ir de vacaciones y descansando con haberlo ganado todo, así que ahí hay una motivación extra además. Perfecto, está con te dejo contigo, Daniela, a mi compañero acá panelista, como es Luis Avendaño. Hola, Daniel. Bueno, ya está confirmado entonces el día viernes entre las 19 y las 20 horas una preventa $2,000 en el gimnasio donde se está entrenando todos estos días. Y el día sábado, ¿a qué hora se abren las puertas del gimnasio? A las 17 horas van a estar ya abiertas, digamos, para comprar las entradas y para que la gente pueda ingresar el que quiera. Así que a las 17 horas del día sábado ya estamos con las puertas abiertas. Esperemos de que el viernes sea una preventa, potente, cosa que generosa, fueran todas las solamente entradas, presencial. ¿Hay tiquetera, Daniel, o ahí a la antigua nomás a la fila y ahí en catch? No, presencial nomás, sí, a la antigua y casi nomás. En la Liga A, ahí volvemos con la etiquetera. Ya. Claro, ya. Exactamente. Oye, Daniel, bueno, ya están las cartas echadas. Van a tener ustedes una buena presentación igual ahora con ese partido amistoso que está programado. Ayer nosotros conversamos esta situación igual, donde al parecer los clubes, tanto el CEP, los Pumas y Deportes Puerto Montt, van a tener que hacer alguna alianza para traer algún tipo de publicidad y que les pueda dejar lucas, porque solos ya se ve que la empresa privada no está muy dispuesta a entregar el apoyo, pero a lo mejor en un pack puede que surja un poco más efecto esto de las publicidades. Sí, fíjate que una buena idea. No, la verdad, siendo súper honesto, no estaba dentro de las conversaciones, pero al escucharte, Luis, crear una alianza estratégica, claro, apoyado por la municipalidad, apoya a estas tres entidades que tú dices, así que ahí hay un padrino potente y en la cual se podría quizás forjar entre juntarse quizás los tres presidentes de o los directivos, ¿no es cierto?, de cada club y crear un plan ahí estratégico que podamos de alguna forma forjar, digamos, este tema, como quien dice ahí, si por las buenas no sale, que sea por las malas. Claro. Sí, dado que cuesta, hay muchos que dicen que chuta, que para el otro año, porque el presupuesto ya lo tiene tirado, las áreas de marketing hoy día cuesta meterse las manos al bolsillo. Yo creo que hoy día la empresa salmonera, por lo menos en el fútbol, sí ha hecho interesantes aportes, pero en el básquet ha costado un poquito más. Yo creo que nosotros, como capital regional y la cuna de donde nació toda esta industria, creo que por ahí no ha sido de vuelta la mano, digamos, a la zona donde ellos tienen sus beneficios. Y bueno, sí, yo creo que es una muy buena idea, Luis, de forjar quizás una alianza, el básquetbol con el fútbol junto, en ver cómo... porque ahí el auspiciador que se sume va a estar en la vitrina de tres clubes. Exacto. Compitiendo, ¿no es cierto? No sé, proyectándose este 2020, Deportes Puerto Montt, ojalá pudiendo hacer una campaña y fuerza, ¿no es cierto?, para que pueda volver al fútbol de Primera A. Nosotros en Liga Saesa, defendiendo, digamos, el título y ya proyectándonos para hacer una buena actuación en la Liga A, y los Pumas que ya compiten formalmente en la Liga Saesa, en la segunda división, parten ahí y bueno, van a tener su oportunidad el próximo año, a ver si en una de esas también en la segunda división de la Liga Nacional logran sorprender y en una de esas quizás también subir, ¿no? Entonces el auspiciador estaría en realidad en todas partes, diarios, radio, sponsor en las camisetas. Entonces fíjate que es una muy buena idea. Vamos, yo la voy a echar ahí a las reuniones y bueno, si resulta te contentamos, va a ser claro. dueño de Luis ahí la idea. Claro. Oye, Daniel, porque en términos bien folclóricos, es mejor atacar el mercado en patota que... Porque a lo mejor así individual, a lo mejor no ha tenido la fuerza que uno requiere. En la parte final ya, y te agradecemos, porque mañana vamos a seguir en contacto, ya sea contigo o con Sandro, que Sandro tampoco en el día de hoy andaba con un asunto de carácter médico, así es que espero, te agradecemos también, porque vamos a estar apoyando, como bien decíamos, mañana jueves y también el día viernes. Bueno, y apoyando también ahí en el gimnasio para que, en el fortín que le llamamos de Callerota, para que ganen. Daniel, te dejamos en libertad, en libre albedrío, y gracias por este contacto maravilloso con nuestro CEP. No, no, al contrario, estimado, siempre a disposición, y agradecido porque nos ayudan a masificar estas noticias, la gente se entera, tratar de crear motivación en ellos, que es el ideal. El tiempo va a estar bonito, así que es un panorama súper entretenido, familiar, yo creo, que para ir a ver un partido que va a estar bien aguerrido, eso le gusta a la gente, se nota en las tribunas, así que yo creo que va, es un panorama seguro, donde toda la hinchada y el público en general lo va a ir a pasar súper bien, así que cordialmente todos invitados, vamos a llevar ahí nuestra copa también, que la vamos a dejar a disposición ahí de la gente, para los que se quieran sacar de repente una fotito, claro. Porque esto en realidad es de todo, es de nosotros somos Puerto Montt y estamos al servicio de nuestra ciudad, así que nada, pues, encantado, gracias, sí. A usted, y nos vemos el sábado 19 horas. No, y mañana vamos a estar promocionando lo que es la venta presencial ahí, la preventa ahí en el Fortín de Calle Lota, ¿te parece? Así es. Yo me quedo atento ahí, cualquier cosa, estimado. Listo, Daniel, un abrazo. Abrazos igual para ustedes, que estén muy bien. Chao. En la parte final, le recuerdo Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. En Bus Norte solo nos falta volar. Náutico Spa, luces de navegación, salvavidas, equipamiento de embarcaciones, años de experiencia avalan su servicio. Miraflores 1489, 6F Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia de su servicio, Avenida Génesis, número 31, Parque Industrial Recondo. Marque el 652-260818. Luis Avendaño, hemos llegado a la parte final. Un placer que me hayas invitado a tu programa. Por fin pagó, señor. Oiga, deme 10 segundos. Hay un anuncio que llegó a la Onda Deportiva Puerto Montt por el Facebook. Dice que Academia y Salón de Belleza Integral necesita un barbero. ¿Un barbero? Un barbero, señor. ¿Puede encontrarlo en Sevilla o no? No, ese es un libro. Sí, no. Ese otro. La dirección es Pinto Agüero, número 151, en el sector séptimo de línea, o llamar al 569-938-94-677, con Yesenia Ojeda, señor. Séptimo de línea en Población Libertad, sector alto de nuestra sí, ciudad. Sí, señor. A un barbero que quiera trabajar, ahí tiene laburo. Gracias, Luis Avendaño. Será hasta mañana. Chau. Esta ha sido la entrega informativa del día de hoy. El deporte analizado con otros ojos. Fútbol, básquetbol y mucho más. Onda Deportiva de Radio Sago, el programa con más minutos en cancha.